como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Muy bien, señoras y señores. Claro, pero ahora viene. Porque está llegando una sección que tenemos en este programa. Sí. Que tiene que ver con Alperín. Pero. Que no es Alperín, es Alperón, y tampoco es Alperón, sino Perón, que es Jorge, que nos trae historias de general. Exacto, Perón. Grandes y pequeñas historias de Perón, ¿eh? Ahí vamos con ella. Y dale. Perón amó a Evita, no cabe ninguna duda de eso, pero también amó a otras mujeres. No, Jorge. Sí, pero amó. Ninguna como Evita, sí, pero sí, ninguna la quiso como Jorge. Evita. Pero bueno, fueron historias muy distintas, pero ojo, por ejemplo, pocas veces se habla de su primera mujer. María Aurelia Tizón, o Potota, como la llamaba él, Potota. En esa época, ahora nadie diría Potota, ¿no? No. No suena. Bueno, fue esposa legal y religiosa. Ella fue la primera que lo llevó al registro civil, o él a ella, incluso a la iglesia como Dios manda. Pero ellos solo pudieron compartir 8 años, porque Aurelia falleció enferma en 1938 de un cáncer. Lo mismo que le pasó a Evita, cáncer de útero. Mira vos. Aunque hoy no vamos a hablar de Potota, sino de otros romances y pasiones que vivió Perón antes y después. Bueno, dale, bueno. ¿Se animás? Por Dios. Con respeto, ¿eh? Cuidado, Jorge. Sí, con ¿cuál todo fue respeto. El primer amor de Perón? ¿Cuál ¿Primer fue amor de Perón? Sí. No sé. Su tía. Bueno, yo me voy. No, esperá, que no era, cuidado, simplemente Jorge. Sobrino. Hola, tía. Era su tía segunda, Mercedes Perón Pupo, una prima hermana de su padre, Mario Tomás Perón. Ah, bueno, déjame. A ella el Pocho la llamaba prima Mecha. Ese es el término, Potota, Mecha, eran de esa época, digamos. Uh-huh. Siempre se dijo que le atraían las damas mucho más jóvenes que él a Perón. Y es cierto en muchos casos, pero este fue un caso distinto. Mecha le llevaba 7 años. Uh-huh. Juan apenas era un muchachito que suspiraba por ella cuando se encontraban en las fiestas familiares de la casa de la abuela Dominga Dutey, de la calle Bolivia 377 en Flores. Se juntaban los tíos, primos, hermanos, etcétera, pero ellos, Perón y Mecha, se animaron a dar un pasito más, no, encontrarse en el zaguán de la casa del hermano mayor de Mecha. Papá. El tío Conrado, hermano mayor de Mecha, era un tío que Juan adoraba, y el hombre no le hacía problemas porque estuvieran un romance, ¿eh? Cosa. Tío Piola, el famoso Tío Piola. Tío Piola. Dicen que la tía era una mujer de personalidad avasallante que conservó intacta su belleza aún entrada en años. Fue maestra en una escuela primaria. Perón y las docentes, las tías eran docentes, influyeron mucho. La docencia también le gustaba a Perón. Ajá. Fue maestra en una escuela primaria. Bueno. Ya en 1922... el romance estaba en su punto más alto. Era en serio la cosa. Eran novios. Besito de tío. Eran novios, novios. ¿Cuántos años tenía ahí Perón? Eran novios. Estaba en su punto más alto. Perón tenía que dar, ¿cuántos años tendría más o menos Perón? Perón en ese momento tenía 25 años y ella tenía 32. Se escribían cartas apasionadas. Estaba bien igual. Cartas apasionadas, Algunas cartas del Pocho figuran en el libro de Ignacio Clopet. Te quiero, tía. Sobre Perón, antes de los tiempos que le conocimos acá. Se advierte su devoción por Mecha. Habla de sus breves y apasionados encuentros y le dice que está dispuesto a blanquear y oficializar su amor delante de la familia. Era guapo el Pocho. Hasta verla otra vez, suyo siempre, Juan Perón, teniente primero. Así firmaba las cartas. Parece el Comodoro Anchar. Para impresionar. ¿Eran peronistas la familia? Pero lo que no fue, ya nunca será, dice la canción de Memphis la Blusera. Aunque los hermanos mayores de los dos, Conrado y Mario Avelino, los apadrinaban. Fíjate vos, tanto el hermano de Perón como el de Mecha apadrinaban esa relación. A pesar de eso, hubo otros familiares que dijeron no, y especialmente el centro de la familia, que era la abuela Dominga Dutey. A Dominga no le gustaba, pero la abuela que había tenido historias, ella con un hombre casado y todo, no toleraba nada que se saliera del canon de familia. El famoso caso de Doble Vara. Así que la abuela. Perdón, Hortelano, la abuela y las tías Martirena, hijas del primer marido de la abuela, que no quisieron saber nada de este raro vínculo. Entonces Mecha dijo no. O sea, si la abuela no quiere, no pasa nada. No. Y el amor tuvo que quedar en stand-by, Hasta que unos años después de la muerte de Aurelia Tizón, la primera esposa de Perón, Perón volvió a la carga para proponerle matrimonio a la tía. Fue justo antes de que lo enviaran como militar a Europa en una misión. Pero ella otra vez puso el freno, le pidió un tiempo para pensarlo, pero el día de la partida, en la despedida, antes de subir al barco, ninguno de los dos tocó el tema y el amor quedó ahí. Mirá, podría haber sido Mechita Capitana. Archiva. Se la perdió, ya, se la perdió Mechita. Mecha. Perdida Mechita. Hubo otro episodio un tiempo después, cuando Mecha. Evita aparece en la vida de Perón. Sus colegas no querían a Evita, los milicos pares de Perón no la querían a Evita, que la veían como una chirucita, como una revista. Y para separarlos, ¿qué hacen? Envían a la tía Mecha. No, me está jodiendo, ¿en serio? Mecha ya tenía 56 años y Perón era un muchacho ya de 49 más o menos. Mecha no era la misma Mecha. Pero la mandan a ella a convencerlo. Mirá vos. Y bueno, y que se abriera, no, la mandaron a convencer a Evita de que se abriera, que se tomara el buque, que no aparezca. Ah, se la mandaron. Pero no tuvo éxito porque la pareja Perón-Evita se unió más que nunca. Y tanto Eva como Juan se ofendieron y no volvieron a tener contacto con la tía Mecha. Ahí se terminó ese romance. No te tenías que meter en el medio de esos dos. Bueno, ¿qué vino después de aquel comienzo, antes de Eva todavía, no? Cuando muere Aurelia Tizón, después del repetido rechazo de Mecha, Perón asume en Italia las misiones militares. Lo mandan a Italia en misión militar. El trabajo era lo único que lo podía mantener alejado de los recuerdos de su esposa, pero no se bancaba la soledad. Para julio, septiembre de 1939, se instala en una pensión de Roma para tener unos días de descanso. Todavía con su brazalete de luto, una tarde fue a visitar a su amigo, el coronel Virgilio Zucal, a la Embajada Argentina en Roma. Inesperadamente conoce a una voluptuosa y bella italiana. ¿Qué hacía ahí una voluptuosa y bella italiana? Casualmente, entre comillas, también estaba esperando una amiga austríaca llamada Frau Kling, que trabajaba ahí como traductora en la Embajada Argentina. Bueno, la tana se llamaba Giuliana dei Fiori, o sea, de las flores. Tenía poco más de 20 años y pertenecía a una familia destacada de Milán. Hubo flechazo. De entrada ahí... se dieron vuelta a la cabeza los dos, se saludaron cordialmente, al otro día volvieron al mismo lugar con la excusa de visitar a los conocidos. ¿Todo en la embajada? Pero con la expectativa de volver a verse. Claro. Ahora Juan ya no llevaba el lazo negro en su brazo. Mové, Juan, mové. Empezaron una historia. Se encontraban en la pensión de Frau, la pensión Weber, que quedaba en la esquina de la embajada, porque era el lugar que Frau le habría conseguido a su amiga para instalarse en Roma. Se encontraron en esa pensión. Dicen que Juan y Giuliana la pasaron genial. Bueno. Pasearon por varios pueblitos de Italia en el Pácar que le habían asignado a Perón. ¿Tenía un Pácar? Claro, porque no, le habían asignado porque las tareas diplomáticas... Claro. Y no se despegaban un minuto. Mientras tanto, Italia le declaraba la guerra a Francia. Cuenta la historiadora Araceli Velota en su libro Las mujeres de Perón que Giuliana y Perón agradecían cada día que la guerra retrasaba la partida del coronel de regreso a la Argentina. Porque, claro, declarar la guerra en esos casos vuelve el agregado militar. Claro. Pero a fines de noviembre de 1940, la orden llega desde Buenos Aires para que él volviera. No, está con Giuliana en el Paca. ¿Viste vos? Para despedirlo, Giuliana pudo acompañarlo hasta Barcelona y después a Zaragoza. Ajá. Hasta ahí fue. Fueron las dos últimas semanas que pasaron juntos y no se volvieron a ver jamás. No. Muchos años más tarde, en 1970, imagínate, ya un Perón de unos 75 años, 1970, Perón le pide a uno de sus amigos del exilio, el empresario Jorge Antonio, que removiera cielo y tierra en Italia para encontrar a Giuliana. Claro. Pero no tuvo suerte. Hace 30 años que nadie sabe de ella, desapareció con la guerra, le dijo Jorge Antonio al avejentado y ahora expresidente Perón. Todavía le faltaba volver a ser presidente por tercera vez. ¿Por qué quería volver a verla? Porque el general, mucho tiempo después, confesó que en el momento de la despedida con Giuliana, tuvo dos certezas, que no se volverían a ver y que ella había quedado embarazada. Aunque todos sabemos que Perón era estéril a causa de un accidente en su juventud. Ajá. Bueno, dos historias íntimas del Pocho que quedaron en el camino antes de que fuera el gran actor de la historia, ¿no es cierto? No se asusten que todos los lunes va a ser una Radiolandia del Pocho, ¿eh? No va a ser. No va a ser esto. Vamos a hablar de otras historias, políticas, diplomáticas. Pero no está linda, ¿sabes? Pero alguna vez vamos a retomar los amores de Perón, ¿eh? Sí, muy bien, Alperín. ¡Dale, Alperín! ¡Alperón! Todos en cuero.